para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Ariana Grande anuncia nuevo disco. A través de su Twitter, la cantante reveló que su próximo álbum verá la luz este mes. Desde hace tiempo, la artista había estado entregando pistas del proyecto al que en muchas ocasiones se ha referido como AG6. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.